esta conversación tenemos a dos invitados. Nos alegra mucho que sea así, ¿no? Tenemos a Mauricio Alcorta por allí. A ver si le damos los buenos días. ¿Cómo buenos andás, días. Mauricio? Buenos días, compañeros. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, todo bien, gracias. ¿Y vos nos presentás a quien está en el otro teléfono? ¿Cómo no? La compañera Sandra Galini. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con Marcelo, entonces, presentando cuál es la situación. Estamos diciendo, sí, Mauricio, que esto viene de muchos años, que ha pasado hasta de generación en generación, sin resolución. Sí, sí, sí, ha pasado... Ha pasado mucho mucho tiempo, mucha agua bajo el puente. Hemos trabajado, es decir, hace más de 10 años que el movimiento existe, con compañeras referentes que están desde el primer día, y bueno, llevando diferentes tratativas con diferentes gobiernos. Estamos hablando que venimos conversando desde el gobierno del Frente Amplio, anterior al gobierno de la calle Pou. Hasta ahora, bueno, que salió un proyecto de ley que salió en los medios de comunicación y que todo, que es público conocimiento, ¿no? Bueno, el proyecto se aprobó en mayo del año pasado y a partir de noviembre, es decir, en diciembre ya se aplicaba el proyecto para todos los beneficiarios dentro de la ley. Mauricio, explícanos bien de qué se trata el proyecto para entenderlo un poco más. El proyecto se trata, se trata de los que tengan más de 40 años de pagos a la agencia, sí, por hace 10 años, es decir, 110 cuotas en 10 años, sí, haber pago la cuota y estar al día con los tributos municipales. A esos deudores se le aplicaba el beneficio de extinción de deuda. Después, de los que estaban entre 30 y 40 años, se le aplicaba un 0% de interés. Y después, de los de 30 para abajo, un 2,5% de interés. Eso más o menos el proyecto de ley que se votó, más o menos. Claro, claro. Y entendemos, obviamente, que tiene que empezar a aplicarse el mismo. Claro, nosotros en noviembre recibimos un comunicado que se creó por un usuario, que lo creamos en un usuario. En octubre recibimos el comunicado que nos decía, en el caso particular nuestro, ¿no? 7 de octubre. ¿Eh? 7 de octubre. Bienvenida, Sandra. Sí. Bienvenida, Sandra, ya que estás ahí y que entendés claramente cómo es la forma de trabajar así con esto de los dos teléfonos. Metete cuando tengas que meterte, igual que Mauricio. Simplemente le decía al compañero que la fecha, sí, fue el 7 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, cuando el ministro nos dio las buenas nuevas. Bárbaro que tener esa información, que al que de repente conoce, claro, el tema ahora, no sabe los años que llevan ustedes en esta pelea. Total, bueno, sí, yo después cuento mis años. Dale. No, le decía el comunicado que nosotros recibimos. Felicitaciones, usted está en condiciones de ser propietario. Su deuda recibió el beneficio de extinción. A partir del 22 de noviembre de 2024 dejará de pagar la cuota. Su deuda recibió el beneficio de extinción. Tenemos el agrado de notificarle que el saldo de su deuda, bla, bla, bla, comprendido en el artículo 20.237. Por lo tanto, a partir de dicha fecha, usted ya terminará de pagar las cuotas para abonar. Sí. Después dice, no obstante, tenga presente que la extinción queda condicionada, que se otorga la escritura, cancelación. Bueno, ahí están los plazos que otorga el banco, plazo de 2 años para que se escriture la vivienda. Si al momento de escriturar, si usted se constata que usted incumple esto, las condiciones establecidas dentro de la ley, quedará sin efecto en forma retroactiva. Y después, ese beneficio, después los beneficiarios de entre 30 y 40 años recibieron una notificación de que el caso de ellos estaba en estudio, que en 30, 60 días se iban a definir, pero bueno, está, quedaron a la espera de también del comunicado del banco. Claro. Después Sandra, que tiene bien clara el tema de las fechas, el 23 de diciembre, ya pasada el vencimiento de la cuota, hubo gente, yo te explico, Ángeles, hubo gente que no supo que el banco le seguía cobrando, porque se quedó con ese comunicado que decía el del beneficio de extinción de ley. Entonces, bueno, quedó tranquila todo, imagínate, una sí, tranquilidad, claro. Que ya no pagabas más la cuota. Pero después, el 23 de diciembre, recibimos eso como un baldazo de agua fría, que el pasado 22 de noviembre le informamos que usted era beneficiario de extensión de deuda y que dejaría de pagar la cuota a partir del 25 de noviembre. Y después, bueno, dice para sí mismo que escriturar, no sé qué. Por tal motivo, y hasta que no se cuente con la información que permita verificar el cumplimiento de todos los requisitos de la ley, será situación que será oportunamente comunicada, usted deberá continuar abonando la cuota. Bueno, y ahí surgió todo esto de vuelta a movilizarse para pedir que se destrabe la situación, porque ellos alegan que por problemas municipales no se destraba, porque hay dice que le falta información municipal. Por eso es que la ley no se está aplicando. Aparentemente, bueno, nosotros tuvimos una reunión con el día que nos movilizamos, que fue la semana pasada, con la directora Dodera, que nos dijo que, bueno, que eso fue un tema burocrático y que supuestamente en esta ley, que es la primer franja, que es la más afectada, habían un poquito, unos cientos que no entraban, y por eso fue que se volvió todo para atrás, se echó todo para atrás, pero ellos siguieron cobrando la cuota y la angustia de la gente de seguir pagando, ¿no? Porque ya estamos hasta arriba de deuda, ¿no? Sí. Sí, además, para entenderlo también, el valor de la propiedad ya paga, se sigue pagando algo que se puede decir que ya en muchos casos la familia ya pagó el total de la propiedad, ¿no? Claro, claro, claro. La paga. A ver, Sandra. ¿Cómo decías, Sandra? Más de una vez está pagado el valor de la casa. Claro, claro. Contá tu experiencia, Sandra, de los años que llevas en todo esto y además la posición, ¿no? 48 años y 9 meses, porque ya está emitido desde antes del 10 de enero la cuota de febrero. Por favor. Y yo exactamente la misma situación, la cual se encontra acá el compañero y muchísimos más, que tuvimos el comunicado oficial, porque esto no viene de una verdulería, esto viene de un comunicado de un ente oficial, mientras un canal oficial que es el IDE, que es personal, cada uno con su contraseña. Y bueno, justamente digo, o sea, yo lo festejé porque pagué mi última cuota justamente el día de mi cumpleaños. Mi última cuota era noviembre, y bueno, decidí no hacer nada, no invitar a nadie, no gastar, y fui y me pagué la cuota y dije, ¡qué satisfacción! Bueno, 23 a la noche nos llega esta puñalada de que cambian el comunicado. Digo, a ver, o sea, que lo que escriben con la mano se borra con el codo. No, poco de criterio. A seguir pagando. Amén de que yo tengo otros problemas edilicios de muchos años, que dijo mucha agua bajo el puente. A mí me ha caído mucha agua en mi casa está declarada inhabitable, insalubre y también clausurada por bomberos. Todas esas denuncias están hechas en la Agencia Nacional de Vivienda y nunca dejé de pagar. O sea que hay casos muy complejos. Y bueno, no se paga. Pero ¿qué pasa? En la ley dice que si uno deja de pagar tres cuotas, pierde totalmente el beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una ley que nos ampara, te dicen que no pagues. Cuando vas a la agencia dicen no pagues, ¿tá? Ya es tu última cuota en noviembre. Aparte, otra gran tomada de pelo. Me citaron con mi escribana para ir a escriturar. O sea que le tuve que dar un pequeño honorario para que me acompañase a hacer todos los trámites con el papel que la ANB me dio para llenar, para empezar el trámite de escrituración. Otra hermosa noticia. No se puede. ¿Motivo? No está cargado el sistema, se va a cargar desde noche. Estamos hablando esto del 22 de noviembre. Bueno, sí. Después nos viene el bendito y hermoso comunicado navideño, el 23 a la noche, porque yo entro todos los días a la idea a ver qué es lo que cambia, porque ahora hay que estar esperando, no se sabe qué. Entro todos los días y tenía el mismo mensaje que él y otros compañeros de que pasaba estudio, pero se contradice con lo que dice arriba, y yo se lo remarqué. Sí. Arriba me sigue diciendo que soy beneficiaria de la extinción de deuda, que aplico todos los literales del artículo 4 y todos sus literales, o sea que, a ver, y no podemos estar a expensas de una intendencia que se rehúsa a dar los datos que ya vencieron todos los plazos, los de la ley y los de el plazo de que la intendencia se tiene que comunicar. Bueno, ahora estamos por eso y por la lucha del artículo para que amplíe a más compañeros, porque no es justo que hicieron préstamos, endeudaron más todavía para quedar con la parte tributaria del día. Claro. Y no se los quiere tomar. Como está a rajatabla, o como suelen decir algunos compañeros, aplicado a la ley fría, dejaría a muchas más personas fuera del beneficio. Pero no se pueden agarrar, está en la ley, por supuesto que está redactado, está en el inciso G, justamente esto. Pero, a ver, gente, desde el día que le llegó la ley, ¿no la leyeron? ¿No vieron que había un inciso G que dice que había que cumplir con ciertos como otros requisitos? Ahora, al reducir el requisito, no, por favor, por favor, es algo muy serio. Gente grande, enferma, como en mi caso y otros compañeros, tener que andar luchando, linchando después de 14 años de lucha con referentes, con compañeros, golpeando cuánta oficina de políticos ha habido y por haber. Todavía tenemos que seguir cinchando cuando hay una ley. Claro. No me parece. Claro. No me parece porque, sería una grandísima tomada de pelo, un uso y un abuso de nuestras situaciones. Porque para que nosotros tuviéramos el beneficio, primero se debió aplicar un fideicomiso, tanto para el banco hipotecario como para la agencia de vivienda. Sí. O sea que descalzos no quedan, como decía cierta señora. Descalzo no queda. Sí, sí. Ahora, ustedes para mañana están convocando a una movilización que yo creo que es muy importante, ¿no? Ustedes incluso usan la palabra rehenes. Rehenes. Parece muy lógico usarla en este caso, es estricto, son rehenes. Deudores ya no aplicaría. Perdón que corrija. Deudores, yo creo que la mayoría a esta altura ya no somos porque tenemos un inmueble pagado 2 y 3 veces. ¿Qué debo? Claro, no, claro. Nos están debiendo a nosotros, si vamos al caso, sí. Con la usura que se generó. Que no se devuelve el dinero, por supuesto, ¿no? Ya no somos deudores, somos rehenes. Exactamente. Mañana se convoca a las 11 de la mañana en la sucursal de la Agencia Nacional de Vivienda en Montevideo y a otra hora, a la hora que se defina, supongo, en el interior. Sí, hay algunas oficinas en el interior que aparentemente están abriendo con el horario que es de invierno. Acá Montevideo se está manejando con los horarios de verano, que sería de 11 a 16. ¿Y qué van a hacer en esa movilización? ¿Qué tienen pensado? Vamos a por lo pronto, como no puedo cargar muchos carteles por mi problema, traté de comprimir todo, de los pedidos, ¿no? Que se cumpla la ley, que se le permita a la gente, como dijo la señora Dodera, los que tienen ya los impuestos, tienen todo ok, por así decirlo, cumplen con todos los requisitos, se nos permita, mediante una agenda, empezar ya con el tema, y que a los compañeros que están con las refinanciaciones también se les permita. Y otra cosa importante, no menor, que se está obligando a firmar colgamentos, que eso en la ley dice claro, los colgamentos quedan extintos, pues están llamando a la gente que tenían cancelación y las están obligando a firmar colgamentos. ¿Qué pasa acá? Sí. Esos serían los reclamos básicos, se va a leer una proclama que es más extensa, ¿verdad? Y entregaríamos también una carta también, con la situación. También cartas, sí, personal. También cartas en lo personal. Por eso pedimos, por favor, el último esfuerzo, si alguien está escuchando, que en esta situación, que se acerque a la institución, que se acerque a las instituciones, porque en algunos lugares, por ejemplo en el interior, no están las dos instituciones. Pero bueno, que se acerquen y que vean que todavía el desgaste que quieren provocar todavía no lo van a provocar. Existimos, el problema existe, hay una ley, no se está aplicando. Mira, acá llega, miren los dos, ¿no? Llega un mensaje de Dilia que dice: buen día, yo hice el trámite en la agencia y me otorgaron un número de usuario. Sigo pagando la cuota desde hace 42 años. Sí. Tienen para rebajar 1.639 URs y estaba condicionada a que terminara la sucesión. Sigo pagando y ya me otorgaron la escribana Itamuso, que desde julio de 2024 nunca me llamó. Agradezco contacto para sumarnos. Ya le estamos pasando los teléfonos claro, de ustedes. Claro, no llamó porque los escribanos tienen la misma, lo mismo que nosotros, están trancados burocráticamente. Seguro. En la institución, por eso los escribanos hacen hasta lo que pueden. Y bueno, tal como dice la compañera, muchos salieron a refinanciar deuda con el municipio pagando excesivamente la refinanciación, porque para lograr quedar al día y pagando la cuota del banco. Claro. Es insostenible. Y después se encuentran con esto de que, bueno, y, que ya estaba. Después, bendita sorpresa, la puñalada esta de que cambian las reglas de juego. Que en eso estamos trabajando constantemente con diferentes actores políticos para modificar ese punto. Que entren, tratar que entren todos, la mayoría, porque la verdad, estamos todos afectados, porque no es que arreglen unos pocos y otros que y la mayoría queda afuera. Acá queremos que todos entren. Acá hay un mensaje que llega de José Luis desde San Antonio. Escuchamos. Sí, ya. Gente, yo acordándome ahora, estaba escribiendo aquí y escuchando a esta gente del hipotecario. Me acuerdo ya en los 2000 o antes fue que, me acuerdo la doctora Cristina Nesti, era aquí en San Bautista, que fue de las primeras frentistas que peleaba con todo el mundo y de las primeras, después que se fue también del frente, que fue de las primeras de UP. Me acuerdo que vino Delia Villalba y Mació también una vez vino, que estuvimos en la casita de ella, que era una casita muñeca, una belleza en San Bautista. Y el gran lío de ella era, sabe que esa casita la había hecho por el hipotecario y las deudas que tenía, que cada vez iban pagando y cada vez crecía más, que era desorbitante. Bueno, un recuerdo, ahora me acordé de Cristina y que fue para nosotros de aquí en San Bautista, hubo un antes y un después de ella. Un abrazo, vamos ahora. Bueno, nos sumamos al recuerdo de ella, una doctora muy conocida y muy querida allí en San Bautista. Yo no sabía que la casa también la tenía por el banco hipotecario, estaba en esa búsqueda también, ¿no? Por todo el país. Claro, es que uno conoce la, si uno no se contacta con la gente, por eso la movilización, para realmente conocernos, porque y pedimos, gracias a la prensa, digo que los pocos medios que más o menos, a veces la prensa del interior se interesa más que la prensa de acá de Montevideo, ¿no? Entonces y son los más interesados. Y entonces la gente así más o menos ha ido, nos vamos conociendo. Porque claro, es como la política que aplica el banco es de manera individualista, ¿no? Sí. Te mandan una carta, pero ellos no mandan una notificación ese mismo día a todos los ahorristas. Van mandando de a poco, cosa que cada uno se arregle su chacrita, ¿no? Como quien dice. Entonces cuando se encuentran con este tipo de movilizaciones, que la gente se junta y reclama por una causa justa, ahí es cuando realmente, bueno, está. Está bien. Acá hay otro oyente que pregunta, Luis, dice, respecto a los deudores, el Banco Hipotecario y Agencia Nacional de Vivienda, ¿qué sector de la Agencia Nacional de Vivienda es el que lleva adelante estas medidas contra lo que marca la ley? Alejandra. A mí se me dijo, pero como digo, o sea, los funcionarios ahí en la ANB, digo, o sea, están, como vamos a decir, libretados, o sea, tienen un libreto, no saben, cada uno que va le dicen una historia distinta, a pesar de lo que, por ejemplo, los que estamos en la ANB, que somos, en este momento somos los más perjudicados, porque han salido algún que otro, que le han quitado la de, o sea, han cancelado, que son del BHU. A los de ANB son los que nos tienen todavía frenados, más que nada. Y las decisiones siguen viniendo, digo, o sea, las toma, lamentablemente, todavía el BHU. Lamentablemente todavía sigue interviniendo el BHU, pese a que ya pasó la cartera de todas esas personas, igual sigue interviniendo, e igual se nos dijo, ¿verdad?, Mauricio, sí, que había una comisión que se presentaba no sé cada cuántos días en el BHU. Sí, no lo sabemos eso. O sea, siguen estando todavía ahí, o sea, como que teniendo el poder, la posta, por así decirlo, ¿no? O sea, Entonces, muy bien. Digo, yo pertenezco desde el 2008 unilateralmente sin habernos consultado a las personas, porque yo era del banco hipotecario, mi contrato original es del banco hipotecario, una cartita bajo la puerta cuando se creó la NB, que teníamos que presentarnos en 10 días porque si no perdíamos la vivienda, y pasamos unilateralmente a la cartera de la NB. Digo, la NB tiene hace años todo, digo, se ha digitalizado, a diferencia del banco hipotecario, y sin embargo somos los que estamos más complicados. Muy bien. Bueno, para mañana entonces está convocado a las 11 de la mañana frente a la Agencia Nacional de Vivienda aquí en Montevideo, o a la hora en que abran las sucursales del interior, para exigir los derechos. Se puede ir con carteles, ¿no? Sí, sí, sí, sí, esa puede. Es la idea. Sí, sí, claro, yo agrego un poquito, Ángeles, digo, sí. En esta situación, digo, hay gente que ya tiene, estamos hablando de gente de 70 años para arriba, ¿no? Sí. Muchos ya quedaron, los padres fallecieron en el camino, quedaron los hijos a cargo. Exacto. Es decir, del inmueble, quedaron a cargo como pudieron, porque los salarios no son los mismos a veces, porque el banco te da según tu salario, y si vos te haces cargo de una cuota que no es la que vos ganás actualmente, y todos sabemos los salarios que gana la media, ¿no? Entonces, tenemos hijos que trabajan en una tienda, trabajan en un supermercado, y se hacen cargo de cuotas que son mucho, le lleva un 70-80% de su salario. Entonces le estamos pidiendo también a la gente de esa franja que concurra, porque la gente mayor es mayor y a veces con sus nanas no pueden concurrir, o a veces a la distancia, o a veces que no hay plata para un boleto y se preferir un litro de leche antes que sí. Bueno, entonces pedimos también a la gente joven que también se movilice. Bien, acompañen. Exactamente. Porque en un futuro, como en mi caso, me quedó a mí la casa y yo la sigo peleando y enferma. Ya mis padres, o sea, no están, partieron. Y me dejaron a mí esto. Qué tremendo. Con otra situación. Yo estoy pensionada por discapacidad. O sea, que mi cuota no es la misma de lo que era cuando estaban mis padres vivos. Seguro. Y así ha cambiado en muchos casos, que la gente pasó de ser activa a ser pasiva. Sí. Entonces digo, o sea, es grave el problema y añoso que se viene arrastrando, y no se está tomando ni siquiera un ápice de humanismo, de ver que se está enfermando más la gente con esta situación. Se está enfermando, no tienen una cuota de humanismo. Sí. Porque bueno, dejan de pagar. Mi caso, yo tengo que, de la lista de los medicamentos que saco por mes, porque mis enfermedades son de base y degenerativas, yo tengo que evaluar cuáles saco, cuáles no, porque todos los meses no puedo sacar los 10 medicamentos que tengo que sacar. Digo, entonces, te enfermarse, se descompensa una cosa, equilibras otra, porque hay que pagar la cuota primero, si no vas a la calle. O si no, después de tres cuotas, queda fuera de tanta lucha, de 14 años de lucha. Un poco sí. De humanidad, señores, por favor. Está muy bien. Nosotros les pedimos que nos mantengan al tanto. Hay que darle continuidad al tratamiento del tema, así que mañana, cualquier novedad que haya y en los días siguientes, con mucho gusto estaremos recibiéndolos. Mauricio Alcorta y Sandra Galini. Gracias, muy amable, compañero. Muy amable. Hasta la próxima. Chau.